Bien, vamos a pasar a este punto siguiente, porque hemos comentado emisor, receptor, y ahora vamos a hablar un momento de mensajes, de los mensajes, del contenido de la comunicación. Aunque uno ha intentado hacerlo todo bien, todo lo que hemos planteado hasta ahora, siempre hay algunos temas que parece que puede producir mayores dificultades para los matrimonios. De hecho, en los estudios que se han realizado, han encontrado que hay algunos temas que tienden a producir mayores conflictos en los matrimonios que ningún otro. Concretamente, en los Estados Unidos han encontrado que es el dinero que suele provocar mayores problemas en las relaciones conyugales. Y en segundo lugar, los parientes. En España hemos realizado el mismo estudio. Hemos encontrado que lo que mayores conflictos produce es el tema de los parientes. Y en segundo lugar, el dinero. Curioso, ¿verdad? Entonces uno empieza a pensar, pero ¿cómo será que en Estados Unidos primero el dinero y luego los parientes? En cambio, en España primero los parientes y luego el dinero. Sencillo. Sencillo, sencillamente que en los Estados Unidos tiene más dinero que parientes, en España hay más parientes que dinero. Sí que son conflictivos, sí que hay problemas. Aunque uno intenta hacer las cosas bien, siempre hay temas que son casi tabú en la familia. Uno sabe que al sacar ese tema van a saltar el fuego por todos lados. Y uno intenta ir tapándolo con prudencia para no socar el tema. Y luego también, desde luego, hay determinados tipos de acción que pueden provocar lo que podemos llamar una comunicación defensiva. Es decir, si yo actúo de esta manera, lo más probable es que voy a provocar un deseo negativo por parte del otro de comunicar. Y esto es igual para el cónyuge o para los hijos. Y les puedo asegurar a todos ustedes que al comentar estos 6 puntos muy brevemente, seguro, pero seguro que a ustedes les vendrá muy bien mejorar en alguno de ellos. Ojalá no sea en todos, pero en alguno de ellos sí. Vamos a ver estos puntos. ¿Qué suele producir en los demás la comunicación defensiva? Que no quieren seguir comunicando. La valoración, el uso de adjetivos. Eres un inútil. Si esto le decimos a un hijo, ya no tiene ganas de seguir. Eres un inútil, eres incapaz. ¿Tú cómo vas a saber de esto? La valoración. Otro tipo de actitud que tiende a producir la comunicación defensiva. Control. ¿Dónde has estado? ¿Con quién has estado? ¿Cuándo vas a volver? O incluso entre cónyuges. Llega el marido a casa y cuando llega a casa está acostumbrado a encontrar a su mujer esperándole. Pero este día no está. Bueno, durante 1 minuto, 2 minutos está relativamente tranquilo. Se sienta con el periódico, empieza a leer el periódico, pero no puede concentrarse. Deja el periódico, se levanta y empieza a caminar por la casa gritando a cualquier niño que encuentre por los pasillos, ¿no? Por fin, 20 minutos más tarde, llega su mujer. Su mujer se ha encontrado con una amiga de la infancia que no ha visto en los últimos 25 años. Han tomado un café juntos, han intercambiado sus experiencias, ideas, sentimientos. Está lleno, está enriquecida, está deseando volver a casa para contárselo todo a su marido. Entra en la puerta, allí está su marido. ¿Dónde has estado? Claro, ¿qué contesta ella? Por ahí. Es que ya me has quitado todas las ganas de contártelo. Porque me siento fiscalizado, me siento controlado. Cuidado con el control, con los hijos también. Que produce una defensa respecto a la comunicación. Tercer tipo de comportamiento que suele producir una comunicación defensiva. La estrategia, este señor que jamás ayuda en casa. Y un día dice, pues siéntate, querida. Pues mire, ya lo haré yo. Claro, ¿qué va a pensar ella? Todavía peor. El señor nunca ha tenido detalles con su mujer y después de no sé cuántos años descasado, de repente llega a casa con 2 docenas de rosas rojas. Claro, lo que comunica a ella es cuánto te quiero. ¿Creen ustedes? Si piensa bien, si la señora piensa bien, lo que estará pensando es, ¿qué quiere? Y si piensa mal la señora, estará pensando, ¿qué ha hecho? Pero desde luego, no va a pensar cuánto me quiere. Cuidado con las estrategias, las cosas raras. Naturalidad, naturalidad. Cuarto tipo de actuación que tiende a provocar la comunicación defensiva. Neutralidad, neutralidad, cara de póker. Alguien viene, algún hijo, con un tema realmente interesante para él. Y nosotros así. Ah, ¿sí? Es que no le apetece volver a contar absolutamente nada. O aquí está el hombre de la casa leyendo un libro y viene su mujer y le dice, querido, quería decirte algo muy importante. Claro, en este momento el marido puede hacer por lo menos una de tres cosas. Uno es seguir leyendo y no hacerle caso. Pero otra cosa que es casi peor es de decir, sí. ¿Qué está comunicando con el dedo puesto en la palabra? Lo que va a decir es una tontería. Y por favor, que lo termine cuanto antes para dejarle volver a leer. Otra cosa que puede hacer es cerrar el libro, ponerlo en la mesa, decir, siéntate, cuéntamelo. Hombre, esto ya es otra cosa, ¿verdad? Cuidado con los pequeños gestos que luego hacen pensar que la otra persona no tiene interés en lo que uno está diciendo. Cuando uno es el otro, está hablando y uno mira el reloj. ¿Qué está comunicando uno? Que uno tiene otra cosa mucho más importante que hacer que escucharle a él. Y estos son constantes en las actuaciones dentro de la familia. Son detalles, pero son detalles muy importantes para lograr el ambiente de comunicación abierta que estamos buscando. No sé si ustedes ya han descubierto alguna actitud que igual convendría modificar un poquito. Por si no, todavía quedan dos más. Superioridad. No. Pero miren, con los años que yo tengo, pues miren, yo sé de estas cosas. Superioridad. O por qué no. Miren, yo soy economista. ¿Cómo vas a saber tú de esto? Superioridad. De cualquier tipo. O también, último punto, certeza. Certeza. Todos sabemos las consecuencias del dogmatismo. Especialmente en los campos no dogmáticos, ¿verdad? El dogmatismo, mira, pero no, es que yo sé que es así. Bueno, es que yo lo he visto. No, yo lo he visto, es así. Bueno, no hay nada más que decir, ¿no? Es que ya me ha quitado todas las posibilidades de seguir. Y miren ustedes cuántas veces decimos esto con los hijos. Con una certeza enorme planteamos cosas que no les dejamos la puerta abierta para luego seguir conversando o planteando sus dudas o opinando, sugiriendo de maneras distintas. Ahí entonces tienen ustedes seis comportamientos que pueden producir esta comunicación defensiva. Y si lo hacemos positivamente, en lugar de valorando, describiendo, en lugar de controlando, orientando hacia el problema, en lugar de la estrategia, tratando las cosas con espontaneidad, con naturalidad, en lugar de la neutralidad, con empatía, poniéndonos en el lugar del otro para verlo desde su punto de vista, en lugar de superioridad, con igualdad, y en lugar de certeza, con profesionalidad. Aunque intentamos hacerlo todo muy bien, y además intentamos hacer las cosas con un enriquecimiento personal, intentando compartir los valores, que es lo que he insistido al principio, captando los mensajes, intentando expresarnos con claridad, a pesar de todo, les puedo asegurar que no va a ir todo bien dentro de la familia. Hombre, ya está bien escuchar una conferencia y luego al final que el conferenciante dice, pero no sirve para nada. Pues no es eso exactamente, sino que quiero ser realista. Creo que todo lo que he dicho efectivamente puede favorecer la comunicación. Pero también estoy convencido de que en todas las familias surgen momentos de conflictivos, momentos de tensión. Aunque uno lo intenta hacer lo mejor que uno pueda, siempre surgen una serie de conflictos o problemas. ¿De dónde surgen estos conflictos y estos problemas? Pues miren ustedes. Hemos realizado una investigación sobre las causas de la incomunicación en el matrimonio. con matrimonios que han llegado a una situación límite, es decir, que habían buscado la ayuda de una abogada matrimonialista. Y al estudiar los casos de estas personas hemos encontrado que hay una cosa que llamamos la saturación de la memoria. Esto significa que uno de los cónyuges, o posiblemente los dos, han ido acumulando toda una serie de pequeños recuerdos malos, de tal manera que ha habido tantos que ahora tiene su memoria llena de nada más que los recuerdos negativos. Esto es cuando hay auténticamente un conflicto en el matrimonio, que por cierto es muy difícil de resolver después. Porque cuando la memoria está llena de cosas malas, automáticamente la posibilidad de un proyecto futuro conjunto desaparece de la cabeza de la persona también. Bueno, entonces habría que cuidar este tema de los recuerdos malos, pero normalmente no son cosas grandes, pueden ser también la infidelidad y quién sabe qué. Pero muchas veces son cosas pequeñas. Se olvidó de mi cumpleaños, me desautorizó delante de los niños, me dijo que iba a venir pronto y no vino. Todo una serie de, si quieren, tonterías, que no son tonterías, pero se van acumulando. Y se van acumulando de tal manera que en un momento dado ya tengo mi cabeza llena de estos malos recuerdos. Esto es cuando hay un conflicto. Entonces la pregunta es, ¿pero qué hago entonces si en mi matrimonio, en mi familia, hemos llegado a un momento de tensión bastante grave o de un conflicto? ¿Cómo podemos resolverlo? En algunos libros lo que sugieren es que lo mejor que uno puede hacer es sentarse a hablar. ¿No han leído ustedes cosas de este tipo? Mira, cuando hay problemas hay que sentarse, decirlo, aclararlo y comenzar otra vez. Pero yo digo, mire, si hay un conflicto que está causado por una acumulación de malos recuerdos, entonces, si uno se siente para hablar del problema, ¿de qué se va a hablar? Vamos a imaginar una situación de un matrimonio muy bueno. Entonces intentan hacer las cosas bien. Salen de casa, buscan un restaurante tranquilo, una velita, calmado, tranquilo, y empiezan a hablar. Ella empieza. Dice, pues yo creo que el problema es que tú siempre estás llegando tarde a casa. Y él dice, es cierto, estoy llegando tarde a casa. Pero claro, estoy trabajando para esa promoción que los dos queremos. Es cierto que quiero la promoción también, pero tú no tienes en cuenta que yo estoy solo aquí en casa todo el día y cuando tú llegas a casa pues necesito un poco de alegría. Es que nunca me ayudes ni colaboras. Pero ¿cómo que no te ayudo ni te colaboro? Enseguida cuando llego a casa me estás pidiendo que hago cosas para ti. Esto no es cierto. Cuando llegas a casa te sientes con la televisión, que tomas el copo y no haces caso de absolutamente nada. Hombre, ya está bien. Cuando todo el esfuerzo de trabajar todo el día y tú no tienes en cuenta que yo ya no puedo aguantar más después del trabajo y hago todo lo posible de ser simpático y colaborar cuando llego a casa. Ja, ja, yes, sí que está bien. Cuando entres en casa no haces caso a absolutamente nadie y así sigue. Brum, brum, brum, brum, y luego termina, eres como tu madre. Así también, ¿eh? Es como el último insulto, ¿no? Ya no hay nada más que decir. Y cuando sucede esto, ¿entonces qué han logrado? Pues otro mal recuerdo, ¿no? Otro mal recuerdo. Entonces, ¿cuál es mi idea en los momentos de tensión, incluso como medicina preventiva? Hacer cosas juntos, no hablar, hacer cosas juntos. ¿Con qué finalidad? Para lograr buenos recuerdos. Entonces, no hablamos de momento. Salimos al cine, al teatro, para visitar amigos, para hacer algo juntos, ganar un buen recuerdo. Luego otro buen recuerdo, y cuando ya tengo varios buenos recuerdos, ya puedo sentarme para hablar de este problema que efectivamente que tengo. Pero si no tengo buenos recuerdos, es dificilísimo hacerlo. Lo de los buenos recuerdos es enormemente importante dentro de la vida familiar, ¿eh? Enormemente importante. Y esto significa que hay que hacer las cosas juntos. Recién casados, los matrimonios hacen las cosas juntitos, ¿eh? Llega el primer hijo. Con el primer hijo, ya la madre empieza a dedicarse al hijo. Y el hombre aprovecha para trabajar más. Llega un segundo hijo, ya se dedica más ahí. Y de repente, de este matrimonio recién estrenado, cuando hacían todo juntos, entra en una fase de la vida de vidas paralelas. De vidas paralelas. Por fin los hijos crecen, se casan y desaparecen. Y por fin hay dos forasteros conviviendo juntos en la misma casa. Y mire, no lo estoy diciendo en broma, ¿eh? Dos forasteros que no se conocen de nada, porque no se han prestado atención en los últimos 25 años. ¿Cuántos años tienen para convivir juntos después de la jubilación? Por lo menos en España hay mucha gente que a los 65 años están jubilados y tienen 20, 25 años para seguir conviviendo juntos. 25 años de vivir con un forastero. Por favor, que no pierden estos momentos de la vida tan buenos del matrimonio joven para ir ganando recuerdos buenos que no solo son interesantes en sí, sino preparan las personas para los tiempos difíciles que va a haber en cualquier momento. Los recuerdos buenos. Y no solo para los cónyuges, sino también para los hijos. Yo sugiero a ustedes que podría ser enormemente positivo plantear como una especie de política familiar. Intentar crear buenos recuerdos para la familia. ¿Cuántos buenos recuerdos he logrado plantear para mi familia esta semana? Y desde luego para los cónyuges. ¿Hemos cuidado estos buenos recuerdos? ¿Tenemos buenos recuerdos? Si no, terminarán indiferentes el uno al otro. Y la indiferencia es lo único que mata. Si en un matrimonio todavía los cónyuges se están gritando, chillando, tirándose platos y pegándose, hay esperanza. Cuando no hay esperanza es cuando existe indiferencia. Lo único que mata es la indiferencia. Cuidado también con la indiferencia respecto a los hijos. Buenos recuerdos que están allí porque auténticamente lo que queremos hacer es amar, querer a las distintas personas que tenemos en nuestras familias. El amor que es el motor de la vida, el motor de la misma comunicación. Y es una actitud grande, amplio, muy bonito respecto a la familia, pero respecto a la vida en general. Y yo creo que puede quedar expresado en una frase del fundador de mi universidad que me sirve para terminar esta conferencia. ¿Qué es esta actitud detrás de todo este proceso comunicativo que estamos diciendo? Es el amor. ¿Cuál es la actitud? Amar al mundo apasionadamente. Muchas gracias.